Sí, como ustedes lo anticiparon, mi hijo Rodrigo, el 31 de diciembre, de julio, en horas de la noche, deja de tener contactos con nosotros. Él sale a trabajar como lo hacía todos los viernes en ese horario. Tenemos novedades de él cuando se comunica con un amigo, en donde le informa que el vehículo en el cual él andaba estaba a 10 kilómetros desde San Antonio Este, en la ruta 251 hacia Conesa. Le dice a su amigo que había perdido la llave del vehículo y que por favor fuera a buscarlo. Cuando llega el amigo al lugar, el vehículo está en perfectas condiciones, estacionado al costado de la ruta, cerrado, con el cierre centralizado, pero ni mi hijo ni las llaves, nada están. Desde ese momento nosotros perdimos contacto con él, porque luego apaga el celular y no lo vuelve a prender. Bueno, ¿qué tal, Olga? Celia, ¿qué tal, Olga? Esta información queríamos contarte, que sepas que hemos estado sumándonos a estas, creo que muchas voces, en muchos lugares, para ayudar a ubicar a Rodrigo, así que nos hemos sumado muchas veces a comentar esta situación. Hoy queríamos como ofrecerte, ¿hay algo especial que vos quieras que sepan las personas que nos están escuchando ahora? Que vos digas, pucha, yo esto nunca lo conté y vale la pena que la gente lo sepa en relación a Rodrigo. Algo que vos digas, pucha, todavía no lo conté y está bueno que la gente lo sepa. Te lo ofrecemos. Lo que yo sí les puedo comentar, que lo he contado en otros medios, yo ayer estuve también por Viedma, salí en un canal local y grabé también un programa para Canal 10. Es que lo que sí quiero hacer mención, por eso por ahí la desesperación y el temor nuestro de que pasan los días y no sabemos nada de Rodrigo, es que en el estado en el cual él se va ese día, no es un estado de lo mejor. Rodrigo no es así, ese día había cambiado su actitud, nosotros lo notamos raro, con mucho nerviosismo, un tanto confuso, desorientado, por allí con un poco de enojo, y ese estado en el cual él después se desencadena tan rápido y desaparece es el que nos preocupa. Por eso es que por allí es necesario transmitir esto, de que no sé en este momento en qué estado estará Rodrigo. No puedo contar por qué, porque él se crió en un ambiente familiar común, normal, de diálogo siempre con los padres, con sus amigos, con las personas que lo conocen, todos dan testimonio de lo mismo. Sí, esta actitud muy rara, que a nosotros nos llamó la atención, de ahí a que nosotros podamos llegar a pensar que tal vez ha estado inducido por alguien, y ese es el temor que tenemos. Claro, eso porque cuando se hacen los rastrillajes en la zona de la ruta donde él deja la camioneta, los perros más que nada no salen del lugar, recorren el sector ahí cercano a la camioneta, siempre cerca de la ruta. Por lo tanto, da indicios eso de que él puede haber subido un vehículo, que alguien lo puede haber estado esperando o que hizo dedo, sí, pero como la actitud de él en ese día no era de las normales de él, de ahí el temor nuestro de qué puede haber pasado, ¿verdad? Seguramente vos hiciste todas las presentaciones a personas que están extraviadas aquí en nuestra provincia y también a nivel nacional. Sí. Nosotros hicimos enseguida un aviso a lo que es Red Solidaria de Juan Carr, en lo que a ellos le corresponde como adultos perdidos. Ajá. Y está en la lista, y estamos haciendo difusión a todos los medios del país desde hace muchos días. Tenemos mucho eco en lo que es en medios provinciales que nos ayudan en la búsqueda de Rodrigo. Cuesta a nivel nacional, ha tenido difusión muy poco a nivel nacional, siempre lo seguimos intentando, pero justamente a medida que pasan los días, como mamá yo les pido de que la búsqueda no decaiga a través de los medios provinciales, sé que me apoyan un montón, y sobre todo para todas las personas que me están escuchando en las redes sociales. La desesperación nuestra, yo como mamá y familia, es que ya hoy se cumplen 27 días y todavía no hay novedades, no hay ningún testimonio que dé una pista certera de lo que puede haber pasado. Uh-huh. Yo estoy en contacto con la fiscal a cargo de la causa y no voy a subestimar a la doctora Mariela Coy porque sé que está haciendo un trabajo muy comprometido y responsable. Pero todos sabemos que en nuestro país la justicia es muy lenta. Uh-huh. Y en estos casos, en el cual me toca vivir a mí esta situación tan difícil, esto desespera. Seguramente. Bueno, trataremos de acompañarte para que no crezca la desesperación, sino poder alimentar la esperanza, pero sí, dar pasos lo más seguros posibles. Estamos a disposición. Sí, tal cual. Muchas gracias por esta comunicación y estaremos hablando pronto, ojalá que con buenas noticias. Te mandamos muchísimas gracias. Cariño grande. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias a toda la comunidad, como ayer también lo mencioné, de Vierme Patagones, que yo sé que han hecho mucha difusión, que lo van a seguir haciendo. Lo vamos nosotros a seguir haciendo, sí, sí. Muchos familiares y amigos sí, allí y bueno, sí. Yo sé y no dudo de que no nos van a dejar solos en la búsqueda de Rodrigo. Muchísimas gracias.